En Paradigma Radio, Ciencia Radiante. Un espacio de ciencia breve, conciso y un poco canalla. Presenta Manolo Mora, su científico de cabecera. Pues bienvenido y bienvenida otro fin de semana más y a la hora del vermú, a su espacio podcast con más momentos científicos que una enciclopedia por fascículo. Soy, como no, Manolo Mora y esto es Ciencia Radiante, su ración semanal de humor e divulgación científica, porque la ciencia no es por nada, pero bien contada es maravillosa. Y es que no hay nadie más maravillosa en términos porcentuales de sabiduría científica que mi compañera de mesa, Alicia Jurado. Bienvenida, Alicia. Gracias de nuevo una semana más por esta introducción tan sorprendente. Siempre te voy a sorprender. Ya veo ya. Muy agradecida de seguir con esta aventura radiofónica y poner nuestro granito de arena en eso que es culturizar en ciencias. Ahí la has dado. ¿Por qué? Porque la ciencia es cultura en mayúscula y debemos ponerla en importancia en nuestra vida, siendo clave en muchos de los avances del ser humano. Sí, pero tú y yo somos convencidos de esto, somos convencidos científicos. El hecho de contar la ciencia implica explicarla a nuestros oyentes, hacerla amena, divertida y rápida, como la velocidad de traslación de nuestro hogar en el universo, que gira a la razón de una media de 30 kilómetros por segundo. Uf, qué rápida. Algo así. Y gracias por este dato tan veloz del movimiento planetario. ¿Te parece que empezamos ya? ¿Cómo lo hacemos hoy? Sí, claro. Aplicamos la teoría cinético-molecular para seleccionar la primera sección, aplicamos leyes matemáticas como la asociativa, la conmutativa. Pues yo, ¿sabes lo que te digo? Que si el orden de factores no altera el producto, Javi, dale al botón y empecemos. Informe científico semanal, muy rápido. La ciencia no se para, ya lo sabéis. Menos mal que sería de nosotros, desdichados humanos, si no fuera así. O peor, que se invirtiera, que ya lo comentamos en programa anterior, no sé si lo recuerda Alicia, como el núcleo de la Tierra y se dedica a su avance. Así bueno, que sin pararnos, ya que te he presentado, Alicia, ¿qué nos trae en esta mesa? Que te veo hoy muy abrigada. Pues sí, es que hoy me pillas con el cuerpo un poquito cortado. Lo cual viene genial, no para estar radiante, como este espacio, sino porque el famoso hace un frío de narices por fin ha sido resuelto por la ciencia y lo vamos a explicar. ¡Oh, Dios! ¡Notición! Adiós por fin a catarro, gripe y resfriado y otras enfermedades de esta época. ¿Y de qué jarabe o pastilla milagrosa estamos hablando? ¡Qué milagro! Ni que ocho cuartos, ni que fuera andaluz, que exagerado eres. Vamos a hablar de eso del frío de narices. Y para ello, lo primero que hay que hacer es decir que la nariz es la primera línea de defensa ante los patógenos que vienen del exterior y afectan a la vía respiratoria. La mucosa actúa como barrera para evitar la entrada de los microorganismos y las células del epitelio regulan los mecanismos de la respuesta inmunitaria. ¡Oh, qué chulo y qué épico suena eso!, ¿no? Luchando codo con codo, intimidando al invasor. Vamos, que me recuerda a mí una batalla legendaria tipo... ¡Esto es Esparta! Hombre, algo así, pero sin tanta sangre. Al parecer, el gran problema se basa en la temperatura y es lo que hace del frío de narices, lo decimos en sentido literal, vamos, que la temperatura de la nariz puede bajar hasta 4 grados con respecto a la temperatura media corporal al inhalar el aire frío, colocándose a unos 33 grados. Y a esa temperatura parece ser que los rinovirus, que son los responsables del resfriado común, se encuentran muy a gustito. Pues no sé tú, pero yo no lo entiendo, ya que cuando se baja la temperatura, a mí particularmente solo me apetece un buen braserito y una buena taza de chocolate caliente. Pues eso es lo que tampoco entendía la comunidad científica hasta hace muy poquito. En una investigación en ratones se cuantificó que a esa temperatura de 33 grados, las células de la nariz tienen problemas para rechazar esta invasión. También se vuelven un poquito, le apetece nada más que braserito. Vaya. Sobre todo con problemas en producir el interferón, que es una molécula responsable de la respuesta inmunitaria. Y bajo estas circunstancias, pues el virus puede campar a sus anchas por todo nuestro cuerpo. Pues vaya tela, pues nada, queridos oyentes, abríguense las narices, que ya me veo yo a mi abuela tejiéndome un tapanarices de lana después de escuchar este avance científico. Sigamos con una noticia tecnológica y es que un usuario, cansado de que pasen de él con respecto a un problema que tenía su lavadora, decidió piratearla. Y después de que el fabricante se negara a enviarle el software, pues eso, que lo pirateó. ¿Cómo? ¿Que una Alicia, ¿qué estás diciendo? ¿Que una lavadora tiene software? Si es que ya estamos ya locos con eso de la domótica. Muy bien dicho, R2D2, le ha tocado la fibra. La fibra sensible. Que eso de piratear un software está muy requete mal. Pero en este caso es que este usuario detectó que el gran problema es que la fuente de alimentación estaba friendo literalmente a la lavadora. Detectado ese error y tras remitir un correo a la empresa, recibió un críptico mensaje que decía: no suministramos software, ya que al no ser un equipo informático sino un electrodoméstico, se tiene que reparar como tal. Vaya, pues siguiendo con eso, la historia es que el fabricante casi lo obliga a reparar comprando la placa entera que valía como casi otra lavadora. La verdad es que este usuario, ni corto ni perezoso, soldador y destornillador en mano, perdón, programa de hacker y teclado en mano, se conectó al kit dañado y extrajo el software. Y lavar, no sé yo si lavará muy bien, pero ya sabemos que si la colada no le sale muy limpia, querido oyente, podemos amenazar a nuestra lavadora con borrarle los datos. Hombre, con maquinita. Maquinita, al ser humano. Volveré. Pues como siempre, Alicia, un resumen muy resumido de noticias científicas, pero es que siempre me quedo igual. Siempre no me, te pido despedirnos con algo más liviano, más del día a día. Pues mira, me has leído el pensamiento y vamos a hablar del horóscopo. ¡Ay, qué bonito el horóscopo! Me encanta el horóscopo con su cita. Hoy te cruzarás con gente interesante o tendrás un día maravilloso en el trabajo. Pues sabes lo que te digo, que a mí no me gusta nada. De hecho, la astrología es una pseudociencia que no tiene ningún respaldo científico. Te voy a poner unas velas negras que te va a acordar de Lola Montero. Pues Alicia, ya has visto, ¿no? No tientes a la suerte que nos va a caer una maldición astrológica. Y hablando de eso, pues hablaremos de astrología, ese arte de predecir hechos futuros y conocer el carácter de las personas a partir de la posición y el movimiento de los astros en el cielo. Sí, además, ¿sabes que a la mayoría de la gente no le corresponde su signo zodiacal, que el signo zodiacal pues que cree no que tiene? No sabía nada. No, realmente no hay 12 constelaciones, sino 13 constelaciones en el cielo nocturno. Pero resulta que el calendario babilónico era de 12 meses, así que eligieron 12, vamos, pasaron de una olímpicamente, dejando fuera a Ofiuco. Ofiuco, el signo zodiacal de las oficinas de nuestra universidad, de la UCO. El chiste es malo, lo sé. Sí, es verdad que es bastante malo, pero bueno. Venga, Manolo. Lo que además viene bastante influido por el movimiento de precesión de la Tierra, que hace que estos signos zodiacales se hayan movido casi un mes desde que se definieron por los babilónicos hasta ahora. Así que se encuentra un babilónico que nació en Géminis. En este tiempo ya tendrá que ser considerado como Tauro. Vaya tela. Además, un babilónico ahora huele, ¿eh? Pero de eso de acertar, Alicia, nuestra personalidad y hechos futuros, eso sí, ¿no? Pues no, hombre. Un astrólogo acierta lo que acertaría cualquier otra persona. Es más, en una investigación realizada por la Universidad de Berkeley, se eligieron 7 personas al azar. Y 44 astrólogos no fueron capaces de emparejar completamente los datos de nacimiento con los cuestionarios realizados de personalidad. El que más cerca se quedó solo pudo emparejar a 3 de las 7 personas. Vamos, lo que hubiéramos acertado cualquiera de nosotros. ¿Qué pasó tal día como hoy, en el año de Mari Castaña? Los descubrimientos y los avances científicos nos hacen evolucionar como especie pensante. Mira que somos machacones. Como ya sabéis, queridos oyentes, en esta sección sacamos a flote momentos relevantes de la ciencia en formato efeméride. Y hoy, Alicia, nos vamos a ir a una cafetería. Ahora en mitad del programa, Manolo, ahora. Que ya no es hora de café ni de infusiones, ¿no? ¿O acaso nos vas a hablar del descubrimiento de la cerveza, que sí que es más a orilla de ello? ¿Invento egipcio que tiene que ver con el uso de las levaduras? Pues eso, apúntalo para otro día, que me ha gustado. Pero hoy nos vamos a una cafetería a tomarnos un café con sacarina. Porque es que no hay un cliché más extendido que eso de niño, ponme media tosta con zurrapa de lomo y un café con leche, pero con sacarina, que estoy a dieta. Bueno, para quitar algo. El típico trampantojo después de ponerte boca arriba zampando. Pues sí, y es que resulta que estos aditivos alimentarios tienen menos poder calorífico que nuestro azúcar de caña o de remolacha. Y claro, si engorda menos, pues a priori a nadie le da más con dulce. Que normal, normal. Y es que hay personas que tienen un saque magnífico. Y ya que estoy yo pensando y en esa línea de pensamiento, y dado, Alicia, que tenemos la máquina del tiempo esa, que tenemos que pagar al plazo, ¿te parece que hagamos llegar a nuestros oyentes un extracto de La dura vida de Luis XIV? Bueno, venga, vamos a visitar al Rey Sol, entonces, el monarca francés, símbolo de la opulencia. Muy dura no sería su vida, me parece a mí, pero me parece una buena idea. Ah, venga, pues venga. En Versalles, Luis XIV, el Rey Sol, famoso por sus lujos, sus recepciones de corte con todo lujo de detalle, incluso se cuenta que tenían contratado al mayordomo de Ferrero Rocher, se encuentra alicaído después de que el médico de la corte le haya sacado nada, un poquito de colesterol, y discute con respecto al menú de la recepción de hoy. A ver, primer chambelán, ¿está todo preparado según la lista que te pasé? Pues la verdad, su serenísima majestad, es que esa lista de 15 folios se ha visto un pelín recortada. Además, en la lista puso su augusta majestad rinoceronte asado a las finas hierbas y en la cocina me dicen que se acabó la semana pasada y que ya no es temporada. ¿Cómo? ¿Que me ha recortado la lista de comida? Mira, chambelán, chambelán, que no hay nada más francés que una guillotina y una cabeza rodante. Ay, ya lo sé, eso es Elsa más de Estado, disculpe usted. Pero sus órdenes de, por órdenes de su excelentísima consorte, María Teresa, que vive preocupada por su salud, hemos tenido que hacerlo así. Ay, bueno, por ahí te vas a librar. Todo sea por contestar mi pastelito de nata. A ver, pásame esa lista. Nada del jamón 5J, la gamba ni verla, y ¿qué es eso del brócoli? Hoy una verdura muy verde y muy sana, su serenísima majestad. Ay, vaya telita los recortes del menú. Si a mí la verdura me gusta acompañando un buen filetón de buey y un buen guiso. Nada, que con los disgustos que me estáis dando, ahora me dirás que el pase de los 10 trozos de tarta... Uy, uy, uy, eso va a ser que ni mirarla. Pero el café sí que puede, ¿eh? Con azúcar, ¿no? No, no, con sacarina. Pues nada, ya lo habéis escuchado. Dejamos al pobrecito Rey Sol. Y antes de que Alicia me diga que me disperse, que te he olido, retomemos la efeméride. Un 27 de febrero, pero de 1879, los investigadores Constantin Fallberg e Ira Remsen descubren la sacarina. Uy, qué edulcorado tuvo que ser ese día. Bueno, no lo sé, Alicia, si tuvo que ser edulcorado, pero el descubrimiento en este caso no es como se presupone y además fue totalmente fortuito. Serendipia. Lo explico. Nuestro Constantin, químico ruso, desarrollaba su actividad en los laboratorios de Ira Remsen, en Estados Unidos. Está visto que la cosa no estaba tan tensa como ahora entre ambas potencias. Seguro. Y estaba investigando sobre posibles derivados del alquitrán de hulla, que ya por sí ese nombre suena que la cosa se va poniendo negra. La cuestión es que nuestro investigador terminó su jornada laboral, normal, tiró para casa flechado y con las prisas y el hambre se puso a cenar sin lavarse las manos. Uy, querido oyente, recordad, la higiene es muy importante, lavado siempre las manos, sobre todo si venís de tocar el alquitrán de hulla, vamos, no como nuestro poco aseado investigador. Tienes toda la razón, Alicia, pero es que resulta que esas manos fueron el detonante del suceso en la cena. Cogió un trozo de pan y notó un sabor extrañamente dulce. Un ruso enojado se dirigió a su esposa y hablándole en ruso, ¡Zafrosta! Le dijo, este pan está dulce, ¿qué has hecho? Claro. Ella probó el pan y no notó nada raro. Automáticamente se le encendió la bombilla y pensó que la solución estaba en eso, en sus sucias manos. Qué marranada más científica. Pero de ese azaroso hallazgo obtuvimos el primer edulcorante sintético de nuestra historia, la sacarina, un edulcorante con un poder edulcorante, valga la redundancia, 400 veces superior al del azúcar común. Un edulcorante, siguiendo con la redundancia, que en ciertos foros no tiene tanta buena prensa, pero que investigadores recientes lo sitúan con un claro papel antitumoral, desactivando una proteína que es clave en algunos cánceres agresivos. Y con ese dato tan dulce y sin pararnos, damos entrada a una nueva sección. ¿Eh? ¿Esto qué es lo que es? No sé si te has dado cuenta, Alicia, pero los científicos y científicas hablamos raro, raro, en plan idioma secreto con fórmulas difíciles de descifrar. Esta sección va al pelo y la vamos a dedicar a esas palabras de la jerga científica que suenan a palabrotas. Y es que es importantísimo explicarse, sobre todo si hablamos de ciencia, para que se nos entienda y no abusar mucho de los tecnicismos. Totalmente correcto, porque esto puede generar rechazo, resquemor y fatiga generalizada con ciencia. ¿Pero qué estáis hablando? Pues eso mismo, Rafael, que la gente muchas veces no se entera. Pues empecemos esta sesión con el palabra espectro. Uy, espectro. No, hombre, no asustes a nuestros oyentes, que no va a coger nadie el teléfono para llamar a Iker Jiménez. En ciencia, un espectro no es un fantasma. Este término, como ocurre en otros muchos casos, tiene desde el punto de vista científico un significado diferente que el que se le atribuye en el lenguaje cotidiano. Concretamente, cuando nos referimos a este término, hablamos de un fenómeno que atañe a la luz o, en general, a las ondas electromagnéticas. Se trata de la distribución de energía entre las distintas radiaciones que componen una determinada onda. Aunque se puede expresar en términos de energía, lo más normal es hacernos en términos de longitud de onda, por un lado, o de frecuencia de las radiaciones. Efectivamente, Manolo. Pero como quizás no ha quedado suficientemente claro, lo mejor es que pongamos un ejemplo cotidiano. El espectro de la luz visible. La luz blanca que nos llega del Sol es la mezcla de 7 radiaciones de longitudes de onda comprendida entre los 400 y los 700 nanómetros, y que son el violeta, el añil, el azul, el verde, el amarillo, el anaranjado y el rojo. Vamos, los colores que componen el arco iris. Claro, claro. Un experimento, el de descomponer la luz, que podemos hacer en casa simplemente usando un prisma. Una característica importante en esto de las radiaciones es que una radiación es tanto más peligrosa cuanto más corta es su longitud de onda o mayor es su frecuencia. Así que, haciendo un repaso por el espectro electromagnético, empezaremos por las ondas de radio, que son las menos energéticas del espectro electromagnético, y su longitud de onda es del orden de los metros e incluso kilómetros. Vaya, Manolo, ¿sabías que las ondas de radio son la emisión humana que más lejos ha viajado en el espacio, en torno a unos 100 años luz? Anda. Esto puede parecer muchísimo, pero en realidad, dadas las dimensiones de la Vía Láctea, es una distancia bastante pequeña. Pues sí. Pues justamente detrás de esas ondas de radio encontramos las microondas, de las que hablamos en el programa anterior, que si no lo has escuchado, escúchalo, pincha en el enlace. Su longitud de onda sigue siendo lo suficientemente larga como para ser una radiación inocua, poca energética. Vamos, que si llega a tu cuerpo ni chicha ni limona. Y justo antes de la luz visible tenemos la zona del infrarrojo, que la genera cualquier cuerpo que intercambie calor. Los humanos no podemos ver esta radiación, pero sí sentirla. Y si no, que nos lo digan aquí en Córdoba el 15 de agosto a las 5 de la tarde en plena plaza de las Tres Culturas, allí todo solano. Y ya te diré yo si nos acordamos del infrarrojo y de toda su familia. Y te ha llegado, y te ha llegado. Vaya, vaya. Vaya. A continuación viene la luz visible, la única parte del espectro electromagnético que los filamentos y conos de nuestros ojos pueden percibir, en multitud de colores y según qué ojos miren. Porque no sé si lo sabéis, para un servidor un blanco siempre será blanco, pero para Alicia pues puede ser blanco roto, blanco hueso, blanco nacarado y un blanco, etcétera. Hombre, es que tiene sus matices. Claro, claro. A partir de aquí ya hay que empezar a tener precaución con la exposición a las radiaciones que quedan, porque van siendo cada vez más energéticas, manteniendo menores longitudes de onda. Es por eso por lo que debemos usar protectores solares para proteger nuestra piel de la radiación ultravioleta. Bueno, por eso y por no terminar el día de playa como una gamba a la plancha. También. Que eso nadie quiere, es verdad. No, totalmente, Alicia. Los rayos, uf, qué calorcito. Los rayos X son la radiación ionizante que a grandes dosis pueden ocasionar muy serios problemas de salud. Por este motivo, los técnicos y médicos radiólogos deben protegerse en el ejercicio de su profesión y siempre lo veréis cuando lo veis forrados en plomo. Y por último, la radiación más energética y, por tanto, la más peligrosa del espectro electromagnético son los rayos gamma, que se originan normalmente en procesos de desintegración radiactiva o en fenómenos astrofísicos. Es una radiación altamente penetrante, capaz de causar daño severo al núcleo de las células. Y sí, en los cómics de Marvel hacen que Bruce Banner se convierta en el Incredible Hulk, pero los científicos de esta mesa prefieren no enfrentarse a ella. Vamos a quedar como estamos. Como estamos, exacto, exacto. Y lo es. Y no lo aciertas en un mes. ¿Qué sería de un programa de radio sin la interacción con nuestros queridos oyentes? En esta sesión, Alicia y un servidor os proponemos un juego, el de descubrir de qué o de quién estamos hablando. Un juego científico que os hará darle a las neuronas, investigar, sacar conclusiones, leer y tantas acciones que hacemos las personas que nos dedicamos a ciencia. Así que a ambos nos parece un magnífico experimento social. Vaya, me parece muy chula la propuesta. ¿A que sí? Así que nada, como dice Manolo, daremos pistas las suficientes y necesarias para llegar a resolver de quién o de qué hablamos. Pues nada, vamos a empezar a dar pistas. La primera es que en un principio se dedicó a la música por tradición familiar. Además, trabajó codo con codo con su hermano. Fue la primera mujer en descubrir un cometa. Pero luego descubrió 7 más, ostentando el récord de ser la mujer con más cometas que descubierto durante casi 200 años. ¿Eh? Vaya tela. Fue la primera astrónoma profesional de la historia. ¿Qué significa eso? Que fue la primera que percibió una remuneración económica por el desarrollo de su labor. A la primera que le pagaron algo. Porque antes la astrónoma no veía un duro, lo hacían por amor al arte. Vaya. Consiguió que se reconocieran sus contribuciones mediante publicaciones científicas, lo que le valió su aceptación en la Royal Society como miembro, pero eso sí, honorífico. No vaya a ser. Con su ejemplo, abrió la senda para que otras mujeres pudieran dedicarse al estudio del universo. Su epitafio, escrito por ella misma, reza así: los ojos de ella, en la gloria, están vueltos hacia los cielos estrellados. ¡Oh, qué bonito, precioso epitafio, ¿eh, Alicia? Pues con estas pistas, a darle al coco. Esperamos vuestras propuestas en el correo de nuestro programa Ciencia Radiante, todo junto en minúscula, @paradigmamedia.org, todo junto en minúscula. La semana siguiente desvelaremos de quién estamos hablando. Y con esto, termina por ahí. Sí, lo sé. Ciencia Radiante, su dosis mínima de ciencia a la semana. Esperemos que el programa haya sido desolgado y les haya gustado, emocionado, culturizado, cientificado. Nosotros volveremos a dar guerra en la semana siguiente, sin desvarío del firme propósito de enseñar ciencia en este formato divulgativo. Así que, hasta pronto. Gracias, tío. Hasta la semana que viene. Hasta aquí, por hoy, Ciencia Radiante. Un espacio canalla de ciencia para todos los formatos, para el niño y la niña, el abuelo y la abuela, para ti e incluso para tu vecina del quinto, con el fin de llevar el conocimiento a todos los rincones de lo ancho y largo de nuestro planeta. Hasta la semana que viene, aquí,